Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 892ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los venados tuertos y flacuchentos! ¿Cómo están? ¿Los van a alimentar? ¿Les van a poner un ojo de vidrio? ¿Los van a dejar así a la buena del niño elefante para ver cómo reacciona? Los dos ojos. Sí, los dos ojos, ¿eh? Mirando para el mismo lado, si es posible. Y si no, bueno. Bueno, si no será presidente. Claro, no se puede. Señoras y señores, vamos a presentar a la tripulación completa de la nave María Tijuana en su conjunto, que se ha hecho presente inclusive con el acompañamiento de las primas de la muda. Presenten aquí dentro de la nave. Los marineros escoceses comenzarán a batir Paula. Que Paula es una de las amigas. Es una bailarina. Y la bate. Y claro, es una de las primas de la moda que trabaja en un tap dance y se llama Miss Paula. Por lo tanto, la van a batir mientras recibimos a quien en realidad recibió, se dice, cuando llega. Ella estaba aquí, por lo tanto, nada más lo aplaudimos a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Me odia el sonido de los gatos copulando. ¿Y quién no? Una de las características. Hay gente que odia más que otra. A capitán busque otra, porque esa lo odiamos todos. No, pues esta nave es una bola de odio, en realidad. Sí. Permanente y circundando el espacio. ¡Odiamos todo! Sí, señores y señores, ahora vamos a quien odia los implantes mamarios sobredimensionados de las perras que aparecen en televisión. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es La Muda. Sí que sí, yo vi una perra que tenía todas sus tetitas muy grandes. Sí, tienes razón, aparte de esa exageración. Y un momento como que es un vicio, ¿verdad? ¿Para qué quieren tanto? Bueno, pues para eso trabajan en la televisión. Es verdad. Sí. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos que en estos momentos están ajustando el play y el volumen en las transmisoras todo el planeta. Y diciendo, ¡ay, ya me carga el payaso hueva nuevamente! Señoras y señores, con ustedes, el que odia los programas de escaneo gubernamentales de telecomunicaciones, él es el Mico. ¡Grande Mico! ¡Hey! Sí, acaba con ellos. Estás en tu mejor momento, Mico. Este es tu mejor momento, aprovéchalo. Yo sé que uno siempre espera más, pero luego viene el bajón. No creo que llegue. Cubrimos nuestras horas de hastío con ocupaciones destinadas a engrosar arcas ajenas. Sufrimos el inflexible rigor de la máquina. Corremos con la sincronización del tiempo. Ansiamos la salida de la cárcel laboral y somos amenazados constantemente con la cesación de los servicios básicos que nos provee la prisión. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Parece ser que la última moda de este programa de radio es enviar mensajes de 10 carillas. Hola. Pero nosotros, por otro lado, no podemos ajustarnos a la moda porque si no... Un compresor. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y tenemos un compresor. Sí que sí. Y estamos inaugurando el compresor en el día de hoy. Es muy chafa sí, y sí, puede resumirte cualquier cosa. Pero tenemos aquí a Rastaboy desde Juliaca, Perú, la tierra de los vientos. Hola, Rastaboy. Sí, hola, amigos desintegrados. Les escribo nuevamente para decirles que el último suceso bizarro fue el día domingo 24, en el que yo asistí al estadio de la ciudad de Cusco, el Garcilaso, con mis amigos los angelitos por no estar. Me detengo aquí a una pausa y felicito a quienes engendraron el nombre de angelitos por no estar. Porque sí que sí. Además de sonar angelitos por no estar, y tú te imaginas, angelitos porno, estrellas sí que sí. del porno, se escribe por no estar. Y eso me dispara el pensamiento sí que sí. de que uno muchas veces es un ángel por el simple hecho de no haber estado. Sí que sí, cabrón. Porque la tentación le pasó de lado y a lo mejor hay que decir, por ejemplo, yo no tomo cocaína en una reunión cumbre de los narcotraficantes más importantes de Río de Janeiro. Porque y otra no estuve cosa, ahí. Claro, porque no estuve ahí. Por lo tanto, angelitos por no estar, un abrazo para todos ellos, ¿eh? Dice, fui a ver el partido de la fecha, o sea, era el Universitario versus el Cienciano. Y bueno, y cuenta todas las anécdotas de él fue ahí, qué sé yo, y los empezó a correr la barra del equipo contrario. Claro. Y les quería pegar. Dijeron, no, los angelitos por no estar, por no estar, ahora que están van a cobrar. Y los empezaron a correr. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaba la policía? Y resulta que ellos estaban libando licor en una tienda cercana al estadio. Claro, por no ¿qué estar. ¿Qué carajo? ¿Sí? Eran policías por no estar. Claro, que también. También. Dice, ¿qué carajo? La gente nos corrió hasta que se cansaron y decidieron alejarse. Lo bueno de tener una barra violenta, pero con hueva. Sé que sí. No, te correremos, cabrón, y te daremos de... Bueno, ya están muy lejos, déjalos ir. Te han salvado, Rastaboy, ¿eh? Y los policías por no estar, estaban libando licor. Sí, sí, sí. Tampoco es para juzgarlos. La mano de Cupido... Nick Mutante. ¡Ja! ¡Hola, Nick Mutante! Desde Toluca, México. Dice, ¿qué onda, changos? Les contaré una anécdota algo bizarra que cambió mi vida. Aún me encontraba en la prepa y estaba con la chava que me gusta. Ajá. Hasta el momento vemos esta imagen representada en miles de momentos donde niños de la preparatoria caminan de la mano con sus niñas de la preparatoria imaginando futuros, ¿verdad? Póngale. Y dice, ella había comprado una paletita. Ah. Todo muy tierno y muy infantil, sí. ¿verdad? Dice, a la cual le quitó la envoltura. Está muy bien, hay que quitársela. Y la lanzó por el aire, cual romántica niña de la prepa, ¿no? Pensó que no había nadie. La lanzó por el aire como pidiendo un deseo. El envoltorio de la paleta, claro. El envoltorio, no la paleta. No, el envoltorio de la paleta. No, ¿para qué va a comprar una paleta si la va a revolear? Bueno, el envoltorio, pero. Como la prepa hace esas cosas. Claro, pero en este caso estaba como preparando sus primeras armas de seducción, ¿verdad? Claro. Como dejando, como en la antigüedad, la doncella dejaba caer su pañuelo. Póngale. Ella lanzó la envoltura de la paletita al aire. El viento de Toluca y su remolino mágico la envolvió. ¿Y qué hizo aquí el galán? Yo rápidamente hice un movimiento ascendente con mi mano para atrapar el papelito en el aire y lucirme al mostrarle lo rápido que era. Y de hecho lo logré. Atrapé el papelito en el aire. De hecho, hay que tener en cuenta que todo aquel que ha pasado por la experiencia de intentar atrapar un papel en el aire... Es difícil. Es difícil. Sí, no es simple porque mano ejerce cierto movimiento que genera otra corriente de aire que hace que el papelito como que... Como le pasaba a Forrest Gump con la pluma. Como le pasaba a Forrest Gump, que nunca la intentó atrapar, pero no importa como que pero se si iba a la mierda. Se le iba. Si intentaba, se le iba. Por eso Forrest Gump se quedaba muy tranquilo con su caja de chocolates. En este caso, él atrapó el papelito en el aire. Ha. Y son ese instante donde tú dices, I am the best. Sí que sí. I am the winner boy for the best friend in the world, ¿no? Tú Póngale. Te sientes como que nada, te crece algo dentro y fuera y dices, soy lo más. Pero sucedió lo inimaginable. No encontré que mi mano continuaba su camino y se encuentra con su verdadero objetivo, el trasero de la chava. Sí, mi mano tuvo voluntad propia y se fue a incrustar ahí. Lo peor de todo es que ella se volvió a verme y mi mano se sentía tan feliz que continuaba ahí plácidamente acomodada. En fin, mi mano actuó por sí sola, le agradezco ya que hoy he cumplido, dice, con esta chava 5 años de novio. Ah. 5 años en que esa mano permanece en el trasero y que ella lo... Y que el papel ayudó. Sí, se fue el pegamento. Sí, el pegamento de la paletita. De la paletita, claro. Quedó, ¿no? Como... Claro, y en realidad hoy por hoy hay científicos tratando de estudiar si es que la mano permanece ahí por acción del pegamento o del deseo. Póngale, hay que mantener 5 años de noviazgo teniendo todavía deseos de que esa mano permanezca en su trasero. Sí. Entre otras cosas también podemos decir, a modo quizás de defensa, que uno como ser humano en ese instante duda entre decir, ¿sigo con esta acción o suelto. Póngale. Por lo tanto, si suelto, pierdo el papelito. Sí, sí, sí. Y sí, no sí. Tendré justificativo para decir por qué mi mano llegó hasta ahí. Exacto. Entonces, ese momento es realmente crucial y, ¿cómo has tenido suerte de que la mano bajó lenta. La mano bajó lenta. Se ve que venía así como todo un movimiento. Sí, porque podría haber sido... Lento, podría haber sido fuerte. El cachetazo. Claro. Y ella adelantarla 2 metros por sí, encima de donde estaba y avanza decir, 3 casilleros. Ah, avanza 3 casilleros, ¿no? Claro, retrocede 2, tienen 3 hijos, también un juego de la vida. Póngale. Bueno, te agradecemos mucho y realmente ha sido un momento no dramático, o no. Sí dramático, donde la transpiración cayó, pero todo terminó bien. Así nos gustan que terminen sí, las es como una película. Sobre todo si es la mano de Cupido. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están, usted considera la rebeldía como una actitud infantil, usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Isaac es de Villahermosa, Tabasco, México. Sí, sí. Dice, ¿creen en los fantasmas? Bueno, sí, a veces. Sí. Hay cosas en las que no hay que creer o no creer. No, se cree. Simplemente punto, están sí, ahí, sí, son sí, los sí, fantasmas. Sí. Y dice, al menos este es el gancho que utiliza un farsante que se ha vuelto famoso en México llamado Carlos Trejo. Claro, conocemos a Carlos Trejo. Él se autonombra como el Caso Fantasmas y se dedica a salir en los programas de televisión mostrando videos caseros en los cuales él y su equipo visitan casas embrujadas, cementerios y otros lugares en donde se supone que se aparecen seres del más allá. Pero sus videos son fraude, dice. En ellos se supone que se escuchan sonidos de fantasmas como voces de niños o gritos que a mí me quedan mejor editándolos con el Movie Maker, dice. El muy cabrón muestra videos de fantasmas en el que solo se ve una pinche sombra que pasa a lo lejos y ya. Ay, ¿qué crees? Que va a aparecer Gasper. Y va a decir, ah, sí, Carlos Trejo tiene razón. Yo aquí estoy autentificando este momento. O una vieja con una sábana puesta encima. Póngale ese. No, lo fantasmagórico es así. Lo fantasmagórico, sí, es chafa. Estás, por ejemplo, trabajando en algún momento y sientes un escalofrío por tu columna Póngale. Vertebral. Eso es un fantasma. O te has excitado. Sí. O es un fantasma. Sí. Tú, por ejemplo, estás en el mercado y dices, deme de esa sandía. Y cuando te das vuelta, la sandía ya no está. Eso es un fantasma. Sí. O la compró otra señora. Sí. O es un fantasma. Tú, por ejemplo, estás en el transporte público y sientes que algo te arrozó el trasero, eso es un fantasma. Sí, o es un carterista sí, o es un fantasma. O es un fantasma. Sí. Dice, eso es un pinche fantasma. El pendejo ese se está hinchando de dinero. A mí me gusta la historia del fantasma. A mí me gusta la gente que se hincha de dinero inventando sí, cosas. Que sí. Dice, pues aparte de sus videos, tiene 2 libros que son bestseller en México. ¡Bah! Yo, la verdad, me sigo quedando con los videos de ovnis de Jaime Mufsan. Dice que... También él, son chingones. Él es el profeta del siglo XXI. Por favor, mándenle un chinga a su madre a Carlos Trejo por ser un charlatán más grande de México. Oiga, para que exista un charlatán tiene que haber gente que le preste el oído. Sí que sí, Así cabrón. Que nada, le mentaríamos mala madre a aquellos que dicen, no, tráelo que este es un hombre importante. Igualmente hay gente que está basada su éxito en que en realidad nadie le cree. Claro. Pero no importa, pero tú lo ves para no creerle. Póngale. Y es fascinante esto. Es casi religioso. Sí, dice, bueno, por ser un charlatán más grande de México. Después de Fox dice, saludos camaradas espaciales. Es realidad, es mejor Scooby-Doo. ¡Hey, Scooby! ¿Where are you? A mí me gusta más. ¿Qué tiene que ver Scooby-Doo? Yo le creo, tiene fantasmas y estas Scooby-Doo siempre sí, ahí sí, estaba sí, sí, con sí. Cosas de fantasmas y ya y esas cosas. Es verdad, Mico. Sí, bien, Mico. Changos, dice, hoy fui a la Universidad Católica por primera vez, dice el Adolfo desde Tucumán. Está buena, muchas minas. Esta es la ecuación lógica y básica de un ser primitivo que ya está en instancias universitarias. ¿Cómo está tu universidad, Adolfo? Está buena, muchas minas. Sí, sí. ¿Y él sale con la pinga como si fuera un reactor? Claro, como los antiguos trolebuses que no guiaban su camino a través de una especie de palo vivo. Póngale. Dice, me hice amigo de una minita que está espectacular, divina. No veo las horas de ir otra vez para verla de nuevo. Está bueno igualmente que la educación de los países esté basada en este tipo de mujeres que ponen para que los calientes modelos se viven. Claro. ¿A ti quién te tocó? A mí me tocó esta modelo colombiana bellísima. Póngale, sí. Y me incentiva a ir, por ejemplo, y para las chavas también, ¿no? Claro, sí. A mí me ha tocado con el famoso modelo de la publicidad de condones. Y entonces tú vas como más incentivado, sí, ¿no? Sí, es verdad. Después de todo eso se trata la vida, de ir incentivado a algún pinche lugar. Y en este caso la universidad. Dice, bueno, así que no veo la hora de verla, me gusta, dice esta universidad, porque... Igualmente no quiere decir que en la Católica de Tucumán haya niñas bellas, ¿no? Porque no. Se calienta con todo. El Adolfo se calienta con todo. Es más, a lo mejor no hay ni niñas. Claro, porque él es de hombre. Sí, él no tiene problema. En este sentido, igualmente luego trata de hacer una especie de reembolso del derecho universitario y dice, no, pero en realidad me gusta más porque se ven más cosas de la carrera que yo quiero estudiar y menos de historia y filosofía. Así que bueno. Mentira. Eso, Adolfo, sabemos que eso no es lo que motiva tu existencia, así que olvídate. Hoy comencé con la dieta y está buena y estoy feliz y parece que me hace bien tener sexo de vez en cuando. Los quiero. Parezco un teletubi. El Adolfo de Tucumán dice que los teletubi no tienen sexo, Adolfo. Claro, por lo tanto, no pareces un teletubi, eres. Bueno, aquí dice, felicidades, Urpi. Hola, linda Urpi. Extenso mensaje que comienza así. No tengo más remedio que reconocer que en el programa 886, Urpi, con su voz tan dulce, ha sido el broche de oro para cerrar esta vieja discusión acerca del pisco, dice el coronel chingón. ¡Ah, grande coronel! Dice, yo el coronel chingón, aunque hispano-chileno y miembro activo de la vieja hermandad de piratas, filibusteros, cuatreros, contrabandistas y falsificadores, soy un hombre de honor y en este caso estamos hablando de quitarle uno de los colores a la bandera nacional del Perú. Dice que no me parece bien, sino mal que remal, dice. Otra cosa es lo que la denominación de origen, privilegio de los capitalistas que sobrevalúan la bebida que fabrican, amparados en una ley monopolista por estar ubicados en un pueblo. Llámese Jerez, llámese coñac, champán o como chingado se llame. Sí que sí. Y esos no son piratas como nosotros, sino mafiosos que compran toda la producción del pueblo vecino, le etiquetan con su nombre, origen denominado. Pero no saben contra quién luchan, porque pues nosotros, los miembros de la vieja hermandad, falsificamos esas bebidas más caras con un poco de alcohol de farmacia, agua, meados de mono, bosta de guanaco y un saborizante químico, y le ponemos en el mercado con una botella idéntica con su etiqueta, con sus sellos de garantía y su código de barras. De hecho, todos los que creéis estáis bebiendo whisky escocés, estáis chupando el brebaje que hacemos en Filipinas, y cuando el pisco se haga más caro, pondremos un par de destilerías en Malasia o en Bangladesh, de donde saldrán miles de botellas made in Perú. Por supuesto, no le robaremos la patria de origen al pisco, dice. Perfecto. Y a mis panas de Gilito, un consejo. Cambien el nombre de la bebida por algo así como Cockpiwak, dice. Entonces, que todo el pisco de La Serena salga en cisternas rumbo al Perú para ser embotellado como pisco del Perú. Una reflexión para ampliar la cultura. Y luego viene así como dos páginas donde nos explica ciertas cosas, como por ejemplo que probablemente, es verdad, pero lo que dice está bien, cámbienle el nombre ya. Claro, o sea, el pisco, bueno, sí. Está bien, el pisco es peruano, nosotros le pondremos Cospiwak, ¿no? Póngale. Y así como es como el queso azul que le llaman al Roquefort, no pudiéndose usar el nombre de origen del Roquefort. Como tantas canciones que son iguales y le cambian el nombre. Claro. Ahí tienes La Bamba y yo que soy un Beatle, voy y le pongo Twist and Shout. Y es la misma, pero al carajo, come pollas. Bueno. Dice aquí, ¿cómo es esto? A una reflexión para ampliar la cultura, que probablemente me costará el odio a mis compatriotas españoles. Dice, el Jerez. Dice, el Jerez fue un invento británico de varias familias inglesas que se establecieron en Jerez. Y hay otros Jereces en el mundo que se llama Jerry, por ejemplo. Y siendo honestos, hay algunos Jerry que son mejores y más caros que cualquier Jerez, dice. ¡Oh! Por lo tanto, nombre de origen y putas tus nalgas. Bueno, y cuenta historias sobre también el Wii. Y otras y bebidas. Y ya, coronel, sí. el coronel tiene muchas historias. Y más de pedote. Dice, así que lo único que me queda decir es: dos vidas, vida, salute per tutti, cheers, a Voltersant, arriba, abajo, al centro y para adentro, y sí ya sí. Po, weones. Dice, bueno, ahí está el coronel chingón, embebido, ¿no? Sí, embebido, muy embebido. Embebido en el tema, sí, sin sí. Duda. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. La nana mexicana. La nana. Está en Tutitlán, México. Dice, ay, México tiene muchas cosas bizarras o pendejas. Novelas, revistas, dice primeras damas, etcétera. Pero hoy les contaré la historia de dos mujeres. Thalía y Paulina Rubio. ¡Oh! Que en México causan revuelo, son ejemplo y sensación de nuestros jotitos, dice, ya que cada vez que estas mendigas, aparecen, los jotitos se ponen como fieras en celo, sacan sus póster, playeras con sus nombres, y ahí los ven en las calles vestidas como Thalía, cantando sus canciones, todas locas, histéricas, así como los hombres, por el fútbol, dice, si alguien se mete con su equipo, pues, ¿no puedes ser fanático de Thalía y de Paulina Rubio? No. No. Si eres de Paulina Rubio... Eres de Paulina Rubio. Y no eres de Thalía. No, puede ser, por ejemplo, de Thalía y de Shakira, a lo mejor. Thalía y Shakira puede ser, sí. Póngale, pero nunca... Y nunca. Nunca Paulina Rubio y Thalía. No, jamás. Es una combinación jamás. Que jamás de los jamases. Y Paulina Rubio y Cristina Aguilera, no intervienen en esto. Cristina Aguilera no interviene. No. Perdió la batalla hace mucho. O sea que la batalla final es Thalía Paulina Rubio. Sí que sí. Y dice, bueno, y entonces unos van con las sudaderas de Paulina Rubio. Las dos. Y otros y se agarran, pero de las mechas una cosa. Y todo por dos viejas, dice, desnalgadas. Dice, ay, ay, ay. Y mi Paulina Rubio tiene cuerpo de perro parado. Ahí está el perro parado. Y mi Talinita, dice, viste con ropa de tía. Y dice, bueno, mucho. Y son renacas las dos. Dice, de peor que asco. Y bueno. Lo peor es que viven de mis jotitos mexicanos que las idolatran y sueñan con ser como ellas. Fíjense nomás qué asco. ¿Ustedes qué opinan? Firma con un beso la nana mexicana. Adiós, papitos. Yo creo que tú estás en una instancia superior a estos dos perros parados. Sí, igual sí, Thalía sí. No está como perro parado, ¿no? Porque no. Ya si es un chihuahueño parado. Póngale, sí. Ay, dice Edward Oldfield de Bahía Blanca, República Argentina. Hola, Edward. Dice, lo primero que haría un día antes de que el mundo se desintegre es hacerles saber a todo el mundo que no les queda más que un día de vida. Después los insistiría, dice, a descontrolarse. Después los atormentaría con lo que hicieron. Y después los invitaría a pasar a mi consultorio a resolverles el cerebro, dice, y a explicarles que el mundo se va a terminar cuando yo les diga. A ustedes les digo lo mismo. Yo tengo las coordenadas de la nave del orto, esa que manejan, dice, y les voy a tirar un ondazo hasta bajarlos. Por cierto, ahora vivo en Bahía Blanca porque expiró la visa mental de German, dice, atentamente, Edward Oldfield, psicólogo, criticólogo, opinólogo, y se van a la mierda, se van, dice. Edward, ¿cómo bien, Edward. O sea, tú dices Edward Oldfield, imaginas, claro, como un caballero, y dice, y se van a la mierda, se van. Bueno, realmente estamos salvados. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Señoras, señores y hacendados, es un orgullo para nosotros presentar en este momento el programa al hombre que más sabe de deportes en todo el universo, es Leomar Tecolote de Boer. ¡Grande, Leomar! ¡Grande, Leomar! ¿Cómo estás? Al dufónico, medio cansado, pero bueno. Al dufónico. Está cada vez peor, eso quiere decir. Al dufónico. Yo creo que la línea de vida se le está agotando. Leomar, aquí están todos sus fans. Están sus fanáticos, sus porristas, sus amigos. Me he visto con muchos de esos el domingo por la tarde. ¿Dónde estuvo el domingo por la tarde? Estuvo en Cataluña. Estuvo en Cataluña, Leomar, en Barcelona. Con mi amiga Rebeca Segura. Ah, un saludo para Rebeca Segura. Es corresponsal así de la televisión española y fuimos juntos a ver U2. Pero qué U2 han ido a ver. A mí me encanta U2. En el Camp Nou. Exactamente. Soy U2. Fanático de Cono y canto ahí con Cono. Todos los canciones. Bono. Es Bono. Sí, a Bono había sacado para poder estar ahí. Está bien, pero esta no es una columna musical, Leomar. Escúcheme, hay gente que se ha referido a usted en estos términos. Por ejemplo, un mensaje que nos ha llegado. un comentario. Sí, un comentario. Dice, por ejemplo, el Pilox, dice, al repajero ese que se cree que sabe mucho de fútbol, imaginamos que se refiere a usted, Leomar, dice, ¿qué carajo, en el mundo ¿qué carajo tiene que bardear a Diego Díez? Cabrón, metete en tu vida, chabón. No solo sos patético y tenés un solo fan, sino que no podés bardear al mejor jugador del mundo de todos los tiempos, encabronadísimo el Pilox, desde Concepción del Uruguay, República Hay Argentina. Hay un montón de términos que no entiendo, pero bueno, supuestamente son improperios, insultos, y yo no respondo a esa clase de mensajes. Muy bien. Solamente tienen que estar a mi altura intelectual para poder sostener un diálogo cordial entre dos personas. Y la por último, es, que se muera Maradona y atrás Francesco. Escucha, Francesco. ¿Por qué? El Enzo. Bueno, es uruguayo. No, es de Concepción del Uruguay, no es uruguayo. Ah, perdón, Francesco, sal de la tumba. Sí, aquí tenemos al Pollatrón, su alumno directo, ¿eh? Ah, qué grande. Alabado el niño si de Pante. Y aplaste de mí quedará en este mundo. Es el Pollatrón pululando. Dice, y aplaste a los enemigos del señor Tecolote. Ya casi en una cruzada tecolotista sí, ganó el Pollatrón. Dice, hola mis cabrones lisérgicos, soy el Pollatrón. Aquí se reporta en su misiva número 7 de ética deportiva y periodística para que le dé el visto bueno al señor Eliomar Tecolote de Boa. Aprobado, aprobado. No. Nunca me gustaba este. Yo era también enseñado en la Universidad de Guadalajara y así. Veía, pasaba uno sí, dos no. Pero usted no puede calificar a probables. Ponga. Mira, su teoría es misiva número 7 por el niño elefante. Dice, no puede ser. ¿Qué ejemplo es para los niños? El otro día, al encender la televisión, dice, pude observar con mis propios ojos como en un spot publicitario de una marca de refrescos que no consumiré en la vida, aparecía Ronaldinho del Barça, Beckham del Real de Madrid con Roberto Carlos del Real Madrid jugando. Sí, imagino que debe ser esa. Ah, no había que decirlo. No, sí, pero dice, y riendo, dice, como si fueran amigos en la vida. Qué no leyendo, puede y arreando, ser. Y arreando. Dice, tiene que haber odio y rivalidad dentro y fuera de la cancha. ¿A dónde vamos a parar? Yo no pago para ver un partido de amiguitos, dice. Yo pago para ver a gladiadores en la arena y oír rugir a las masas. Por lo tanto, yo digo que con la cantidad de millones que cobran estos hijos de perra, no pueden ir y traicionar los colores que identifican a cada uno de los hinchas. No llore. Mientras que de esa clase de maricones bendicen las palabras de un tal Platón, Sócrates o Aristóteles, nosotros tenemos la filosofía del doctor Bilardo, que en su etapa del Sevilla le gritó a Maradona cuando un delantero del Gijón estaba en el piso: písalo, písalo, esa es la conducta que queremos. Pisar al rival, si está de rodillas, patearle la cabeza. ¡No! No, no, no, no se levante. Pero escúcheme, usted, eso no es boxeo, no es lucha. Chinchulines no es... con sus testículos. Escúcheme, Leomar, pero usted está en desacuerdo entonces de que si pertenecen a otro. En los pases de jugadores, antes, por ejemplo. Yo he visto la ética deportiva y esas. No hay ética en ningún lado, ¿por qué tiene que haber en el deporte? Que se maten dentro y fuera de la cancha. Y si puedes acostarte con la mujer de tu rival, mejor. Eliomar Tecolote de Boer. Eliomar, me han dicho que sufra lo que yo sufrí. Está bien, trae información deportiva más allá de todo. Las cuestiones que andan dando vueltas. Sí, por aquí. Vio que la gente. Oiga, hay gente, también tengo mensajes que lo apoyan con respecto a sus dedicaciones. Hay gente que lo apoya. Hugo Sánchez. Y hay otros que dicen, ¿cómo se mete con Hugo Sánchez, el más grande de todos los tiempos? Porque el más grande de todos los tiempos soy yo. Estoy cansado que se vivan poniéndose el título a todos. Un Maradona, el más grande de todos los tiempos. Un Hugo Sánchez, el más grande de todos los tiempos. Porque un buitragueño, un cualquier tipo que pega dos patadas a un balón es el más grande de todos los tiempos. No. Primero Eliomar Tecolote de Boer y después Fidel Castro. Eliomar, ¿hay información deportiva? Sí, hay un montón. Ah, bueno, muy bien. Ustedes saben que hay gente al pedo todo el tiempo en todo el mundo. Sí, sí. Gente que no está haciendo nada. Una de las actividades dedicadas a aquellos que no les gusta el fútbol y que no saben hacer nada es salir a volar en parapente. Ah, volar en parapente, pero para es, que entres, salir poco, a volar para que entres. Es un poco costoso, digo, Eliomar, eso. Bueno, pero sí, bueno, pero póngale, bueno. Volar en parapente es como un deporte. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Volar en parapente. Un parapentista. Un muchacho este se llama Luis Subiani. Luis Subiani. En la Argentina hay una parte que tiene como una cordillera que se llama Los Andes. La cordillera de Los Andes, claro, que divide sí, la Argentina de Chile, por ejemplo. Ah, exactamente, pero sí. se extiende. ¿Sabes? No me la haga larga, Leopardo. ¡No! Y el tipo fue a este valle. Fue al valle. Al valle de Tupungato. ¿Pero en qué provincia? En Mendoza, Argentina. Ah, Mendoza, Argentina. Y se tiró en parapente. Se lanzó desde lo alto de la montaña. Es socio del Club de Vuelo Libre de Mendoza. Vuelo Libre, imaginamos la sensación en estos momentos. Como un ave. Yo será dónde va a llegar. Melgar, que salió libre. Campeón mundial. Como un cóndor. No, como un cóndor. Exactamente, pero él no sabía que a esa misma hora estaban jugando un partido en un estadio que se llama Malvinas Argentino. Un encuentro futbolístico. De la segunda división de la Argentina. Mire usted. Dos equipos que no le importan a nadie, pero la cuestión es que subían... importan a los que son hinchas de bueno, ese equipo, güey. Sí, sí. La cuestión bien. Es que subían y no sabía cómo hacer para aterrizar. Y fue manejando su parapente hacia el estadio mundial. Bien, subían y vio como un blanco ahí. Es bueno para aterrizar, discúlpeme. Exactamente. Era Zubiani. Subiani, en cualquier momento lo vemos pasar. Y se aterrizó, le apuntó a la mitad de la cancha. Como estaban jugando, dijo, le apunto al banco de los suplentes, así no molesto. Perdón, gente humilde que no quiere molestar en un momento. Exactamente. Y no molestó ni a los suplentes ni a los jugadores. No. Molestó al juez de línea que le cazó el parapente encima. Que quedó debajo de toda esa cantidad de tela. ¡Qué puntería, güey! Bueno. Un saludo para todos los fanáticos de los Coyotes. Estaremos sé con los sí. Coyotes y en la primera división no sabemos todavía a quién apoyar. La primera división está vacante el cupo. Sí, está vacante el cupo. Estamos buscando. Bueno, Eliomar, escúcheme, me han estamos dicho buscando. Que ustedes, hay gente que pide chistes aquí suyos. Porque ah, muchas gracias. Mis amigos de Montevideo. Le decimos a la gente básicamente que no envíe chistes para Eliomar porque no, Eliomar no, ya no. Tiene sus chistes. Sí, sí, tiene una batería. Tiene una batería de chistoretes y él es muy eficiente. Por ejemplo, además, este, Eliomar. Hay dos monjas en un convento. De repente entran dos cacos por la ventana. Dos cacos, dos delincuentes, cacos, dos ladrones. Sí. Y se deciden a violar a las muchachas. No. Oh. Dicen, estas monjas nunca vieron la cara de Dios y vamos a hacerla conocer. Ah. Se estiran sobre ellas y empiezan a violarla efusivamente, violentamente. Ay, y en cuanto las están violando, una de ellas logra sacar una mano, se hace la señal de la cruz y dice, Dios mío, perdónalo, no sabe lo que está haciendo. El tuyo, dice la otra, porque el mío es un avión. Claro. Está bien. Compatibilidad. ¿Sabes que sabía? Sí. Son disidencias. Son chabacanos, burdos, sí, que lo sí. Puedes encontrar a la vuelta de cualquier esquina, en cualquier sí. Bar, cualquier reunión con amigos. Bueno, Leomar, pero usted tiene un talento natural. ¿Qué como... quiere? ¿Revolucionar el humor? En ¡revolucionemos! La... ¿Cómo? ¡La revolución, señor! La hemos llevado a los bases de Bolivia y ahora la traemos al humor. Ah, mire usted. A ver, venga. Son chistes. Sí. Chistes reflexivos, con finales lógicos. Ajá. Chistes lacanianos. Ah, lacanianos, mire usted. Ah, y que, a ver, un chiste de lo que usted dice. Hay un colectivo, un ómnibus, un bus. Un bus, sí, un transporte sí. De pasajeros. Exactamente, una viejecita sentada en el primer asiento con un paquete de al lado de ella. Ah, tiene un paquete. Un paquete de falda, póngale así. Exactamente, claro. En el asiento de al lado estaba sí. El paquete. Ah, en el asiento de al lado, no lo tenía ahí en la falda. No, perfecto. No. Se sube un señor, ve que todo el bus está lleno menos ese asiento. Ah, donde estaba el paquete, ¿no? Exactamente, y se predispone a sentarse. Claro. Y la señora le dice, cuidado con los huevos. ¿Qué? ¿Tiene huevos en ese paquete? Sí, es que a mi hijo le gusta mucho el merengue que yo preparo. Los está bien. O sea, fracasa un poco el remate, pero está chingón. No, está chingón. A ver, otro, Lemar. No se entiende, cabrón. Debe contar unos chistes, yo imagino así todo. Y vamos a contar chistes. Está muy bueno, que sí. Está muy bueno. A ver, otro. Un hombre entra a un restaurante. Sí, entra a un restaurante. Entra a un restaurante con una pelirroja tremenda. Ah. Oh, 1.75 m. Pulposa, pechos por grandes. Sí que sí. Pechos de miedo. Caderas bamboleantes. Una cola golosa. Ay, qué golosa. Una cola de avirpa. Oh. Se sientan. Sí. Se acerca el metre. El sí. Mozo, sí. El mozo. Sí, sí, sí. Garzón. El garzón. Y le dice... Buenas noches, señor. Buenas noches, don, sí, camarero. Don camarero, gracias. ¿Qué va a elegir para tomar? Ah, mire, a mí me gustaría este Cabernet Sauvignon cosecha de 1945, justo al final de la Guerra Mundial. Me parece que es acertado. Excelente decisión, señor. ¿Y su señora? No es mi señora. ¡Es buenísimo! ¡No era la mujer! Claro, sí, ahora... ¡No era la parte! ¡La había privado de hablar! No. ¡Qué bueno que son esas cosas! Sí, realmente impresionante, Leo Barlos. Yo creo que ha revolucionado el humor a partir de hoy. Sí, es un remate. Lógico, exactamente. Humor lógico, lacaniano, freudiano y que dispara el debate luego, ¿no? Sí que sí. Basta está de esa burla. Está bien que vaya con su mujer o que no vaya o con su no mujer. O que no vaya. Está bien que el metre, el garzón, pregunte, le claro. Pregunte o debe decir su acompañante para guardar el metre. ¿Por qué determinar que es señora? Por la sola condición de tener pechos y pelo largo. Claro, también es claro. El señor va... Exactamente. Eliomar, ¿le queda algún otro? Un hombre, un japonés, había hecho récord del mundo en tener relaciones con mujeres. ¡Wow! Tenía relaciones con mujeres de todas las latitudes. De todas las latitudes había tenido relaciones sexuales con mujeres este japonés. Y lo llevan al show de Cristina. Al show. Ajá. Para que den testimonio. Sí, el testimonio de Arigisito. Ahí está, el chisrito. Sí. Esa le pregunta. Sí. Y la dice, ¿dígame tú, japonés? ¿Cómo son las mujeres mexicanas? ¿Cómo son? Mujeres mexicanas son muy calientes, muy ardientes, muy picantes. Vean, japonés, dime cómo son. Estuvo en México. Muy ardientes, muy picantes. Sí. Dime cómo son las mujeres argentinas. Las mujeres argentinas son, tienen esa furia latina adentro que son muy demandantes y además les gusta llevar eso de control. Muy bien, japonés. Dime cómo son las alemanas. Las alemanas son frías, rubias, se quedan quietas, tienen que tú mandarlas. Muy bien. ¿Y la belga? A ver, es parecido a la alemana. ¡Changos! Es un remate lógico. Sí, que sí. Porque por el frío de la zona... Claro. Son las características de la raza hacen que sean parecidos. Señores, ha sido todo por hoy. Y nos veremos en las próximas emisiones. Helio Marte Colote de Boer. Y recuerden... El deporte es salud, es la lucha encarnizada que tienen que continuar los deportistas lejos del ámbito de un campo de juego. Él es tu enemigo, está frente a ti, si tienes que atropellarlo con el automóvil cuando sales, tienes que ganarle en la cola del supermercado y tienes que chingarle a la mujer. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito, pero no somos tan optimistas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Onda de reporte de Monterrey. Te quiero dar una pinche rayada de madre a todas las pinches María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. Chinguen su madre, culero. Pero pasen a chido y ahí se ve, camarada. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¡Zambomba! ¡Zambomba! ¿Qué tal, cibercuates volumétricos? Les saluda el inadaptado crónico. ¡Ah, el inadaptado! Resulta que aquí, en Hermosillo, tuvimos nuestro propio suceso policial. ¡Ja! ¡Sucesos policiales! Sí, dice, para demostrar que no solo el DF tiene tiroteos, nuestros policías ya aprendieron a usar armas o algo así. Tratarse... Bueno, las llevan. Tratarse entonces la situación de un reo que por motivos que... me son desconocidos, fue internado en el Hospital General del Estado. Y en esta situación, un comando de narcos mutantes robóticos histriónicos del futuro, todos clones de Arnold Schwarzenegger en la película de Comando, llegaron con sus cuernos de chivo y demás juguetitos a rescatar al reo enfermo. Ajá. Dice que supongo debe haber sido algún tipo de genio cabecilla como Lex Luthor. Claro, el chiste estuvo acompañado de balazos, héroes, lindas damas indefensas y muchos efectos especiales. Al final, con un carro de policía hecho mierda y un reo liberado, los policías se congratulaban diciendo... Bueno, se fueron, pero al parecer tenemos a uno de los integrantes del comando. Y en las fotos veíamos cómo un tipo se desangraba. En próximos comunicados, la policía anunció... era un civil. Ni pedo. Pero y yo no traigo quejas ni burlas, tengo soluciones. Que a nuestros heroicos cuerpos de policía se integren los herculoides. Sí, ese grupo fantástico de superhéroes integrados por un simio de piedra, una criatura tipo amiba, un animal que parece un rinoceronte pero en lugar de un pico tiene un potente cañón, y tres humanos semidesnudos que se protegen de los rayos láser con un escudo de madera y cuya arma es una resortera que arroja rocas atómicas. Eso funcionará, al menos hasta que los narcos evolucionen en una especie de humanoides con cabeza de hormiga y trajes entallados. Saludos y gracias totales desde Hermosillo. ¡Hola, Tomodachi! Les saluda APRO Alberto Ruiz, peruano de corazón, residente en Japón. ¡Ja! ¡Hola, Tomodachi! Desde la calurosa ciudad de Aichi-ken en Japón, para agradecerle a Urpi por el saludo. Tiene una voz muy linda. Tenemos muchos mensajes. Sé que sí. La voz de Urpi, la voz de Urpi. Ay, Urpi, Urpi, Urpi. Di algo, por favor. Hola, hola. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? está Lurpi. Bueno, muy chafa, dice. Ahora bien, a lo que voy. Primero creo que debo una disculpa a todos los que... por el hecho de no explicarme bien sobre esto de los números aleatorios y del libro basado en fórmulas para la creación de números aleatorios de muchas cifras. Póngale. Como son las de las tarjetas de celular y demás números. Pues sí, bien, sí. Eso se basa en una fórmula en la cual estoy elaborando un pequeño programita, pero a eso tienen que decirme, por ejemplo, cuántos dígitos tiene la cifra de la tarjeta, porque creo que varía según el país. Ah, perfecto. Ese código. Oh, sí, si hay alguien escuchando, que seguramente no, sí, ¿no? Sí. Alguno de los de las telefónicas debe estar con el culo en la mano. Igualmente debe saber de estos sucesos, sí, que bajo tierra se desenvuelven. Y nos parece muy bien porque generan una verdadera respuesta a los monopolios internacionales. Para ponerse paralelo con, claro, todas las tránfugas que hacen las mismas empresas. Entonces, o sea, para estar más o menos parejo, tampoco es cuestión de robarles algo. Es igual que los crack, tómenlo como un hecho de justicia. Sí que sí, nada más. Justicia personal tercermundista. Claro. Dice, bueno, segundo, yo creo que el hecho bizarro, o no sé, no lo sé, bueno, ¿quién no se lava los dientes cada día? Y yo lo que quiero es hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen esa pasta dental que sale de tres colores? Ah, sí, sí. Sí. Rojo, azul, y el rojo es para esta mierda, y el blanco es para esta otra mierda, y el azul, que la carie, y esas cosas. Y hay que separarlos. Y hay que separar. No, pero él dice que yo, por más que madreo el tubo de la pasta dentífrica, ajá, y que por más que esté todo arrugado y todo, cuando presiono salen los tres colores así. Perfecto. Definidos. Sí. ¿Cómo es eso? ¿No se mezclan dentro? ¿Qué cosas tienen? Yo no lo puedo creer. Bueno, si hay algún químico escuchándonos, seguramente, como el viejo, sí, y querido Austral, que no sé por qué asoció un químico con pero esto, es verdad, de, de los colores, pues es verdad, tú madreas el tubo, sé que sí, y te salen los tres colores, inclusive. Dice, y pues bueno, el envase ha sido machacado por montones de veces y jamás se mezclan los colores. Siempre salen igual. ¿Quién sabe eso? Que me lo explique. Es raro, ¿no? Osakini, es el permiso para retirarse. Que viva el Perú y el pisco peruano. Cuídense y sigan así nuestro amigo Afro. Ah, hola, Campanita. Hacemos como... Sí, sí. Silencio y llega, Campanita. Es un fantasma. Te mandaremos a Trejo. Dice, épale, chingones. Miren, ¿saben por qué los coreanos y los chinos les arrechan a los Estados Unidos? Es porque cada vez tienen que hacer un hueco para echar a la mierda a los gringos. No entiendo a qué va esto y cómo es. Dice, hacen el hueco tan profundo que les cae en la cara a los chinitos. ¡Qué cagada! Pero que en el mundo, por ejemplo, si trazas una especie de línea recta, Estados Unidos y, es China. No, póngale, creo que no. Parece que da al Pacífico esto. O sea que ya todo tu basamento se fue por la borda. Gracias igualmente porque es un amigo de Maracay. Maracay es una ciudad que nos cae chingona en el estado de Aragua, en Venezuela. Cosaco, un abrazo para ti. Habla aquí de los chinos, de los coreanos, de los norteamericanos. Jonas de Medellín, Colombia. Hola, John. Hola, amigo. Dice, odio que en esta ciudad no hay una maldita emisora que ponga Soul Rock. Había una radioactiva, pero la quitaron. Y ahora debo aguantar que pongan también Hip Hop. Que chinga su madre, Caracol, dice. Está bien. ¿Qué pasa, mis muy estimados descolocados espaciales? Soy el poderosísimo, que viene a ser el poderosísimo, ah, ¿no? Está bien, sí. Segre Sol, de León, Guanajuato, México, nos cuenta un chistorete por aquí. Era viernes a la noche, dice el Adolfo. Alguien por aquí, Batanjera, se ha comunicado a Batanjera. Batanjera. La tenemos con retraso a Batanjera. No, retraso, no se preocupen. Ah, no. Pero hay como tres mensajes que nos cuentan su historia. Salió con el argentino. Ah. Parece que la cosa va bien. Ah, parece que va bien. Parece que la cosa va bien para la mamacita. También a Rolo, pues, Rolo de Chile. Ja, Rolo, pues. Versión 2.0, un abrazo para Rolo, para Molinda. Bueno, señor Artica, yo le pregunto en estos momentos, mientras saludamos a Molinda, a Jainona, a Yafrida, al Chupac de Tarija, usted, ¿cómo ve la tierra? La veo amaneciendo. Amaneciendo. Atardeciendo. Atardece. Anocheciendo. Ajá. Dando vueltas como cada día. Desplazándose por el universo. Wow. ¡Oh, carajo! ¡Pero en una época diferente! Y así estamos, amigos, a la moda donde los tiempos de la naturaleza no tienen nada que ver con los tiempos humanos que generalmente están en otra época. Damas y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Berisa. Radio City. Etc. explosiva. Azul FM. Radio 6. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Mid Radio. Y Futuro FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo 21. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero, duchándose y lavándose las partes. Se lavan las partes. Las partes de la casa también, ¿no? Tiene que el plumero y esas cosas. Bueno, y el sitio oficial canal3.com, nos estaremos encontrando el día de mañana. Si está todo de acuerdo, se ha hecho una especie de junta aquí dentro de la nave María Tijuana. Le hemos dicho, el capitán Vinilo está de acuerdo con el arreglo que tomamos mañana. El capitán Vinilo no contestó, por entendemos sí, un sí. La muda respondió con la cabeza batiendo sus cabellos. Sí. Y está de acuerdo. Y el Mico dijo no, pero no le podemos hacer caso a Mico. No, tampoco, porque está trabajando. Está trabajando, por lo tanto no lo interrumpiremos. Nosotros nos reencontraremos entonces en el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Yosafat. ¡Ah, grande Yosafat! Nuestro querido y sufriente profesor que está ahí en México y que sí quiere, bueno, generalmente quiere. No sabemos qué pasará mañana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Good! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie. ¡Como aquí! Misiones Argentina, América, planeta Tierra, se despide el juego. Chao. Paintball desde Florida. Los Ángeles y la Mandilia. Los veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista Guerrero. Se dio la panoche. El niño de Pate la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momo, Panchula, Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.